requiere capacidad de escucha a tanto peregrino que pasa por nuestras vidas. Requiere tomar parte en las Eucaristías, haciendo que éstas sean ese momento de encuentro, de partir el pan, de compartir vida, ilusiones, esperanzas, sufrimientos y alimentos. Ellos volvieron a Jerusalén, a la comunidad. Y nosotros y nosotras siempre debemos volver a la comunidad, para animarnos y animar, para dar y recibir, para crecer y ayudar a que otros vivan. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.